Otra vez te soñé. Nuevamente estaba contigo en la noche, mujer, haciendo lo que no se debía en el amanecer. Mirando como tú lo intentabas, te volví a perder. Otra vez te soñé. Otra vez te soñé. Nuevamente estaba contigo en la noche, mujer, perdiéndolo como de costumbre sin saber qué hacer. Me la paso pensando en tu cuerpo, en tu forma de ser. Otra vez te soñé. Yeah. Ayer te soñé en mi cama, te pienso de madrugada. Pienso en cómo te daba, pienso en cómo me olvidabas. Ayer te soñé en mi cama, te pienso de madrugada. Pienso en cómo te daba, pienso en cómo me olvidabas. Sube, baja, rompe lento, adicto a un simple movimiento. Te juro que no lo comprendo, perdimos el conocimiento. Que aunque todas me quieran, yo te quiero a ti. Que aunque todas me llamen, solo quiero ir. Todas las cosas que dije que siento por ti no fueron mentiras. Otra vez te soñé. Nuevamente estaba contigo en la noche, mujer, haciendo lo que no se debía en el amanecer. Mirando como tú lo intentabas, te volví a perder. Otra vez te soñé. Otra vez te soñé. Nuevamente estaba contigo en la noche, mujer, perdiéndolo como de costumbre sin saber qué hacer. Me la paso pensando en tu cuerpo, en tu forma de ser. Otra vez te soñé. Yeah. Okay, ready? Camera? Action.